Y como siempre, en este tramito del programa, un comentario que tiene que ver con la actualidad. Saben que está llegando el premier de Rusia, Vladimir Putin, a quien la presidente va a recibir nada más y nada menos que junto a Nicolás Maduro y Evo Morales, ¿no es cierto?, aquí en la Argentina. Y la verdad me puse a pensar, voy a empezar por el final, para decir que la sensación que tuve es que la esclavitud nunca se rinde, ¿no? Nunca se rinde la esclavitud. Uno la cree vencida. Hace 21 años el norteamericano de origen japonés escribía el fin de la historia. El fin de la historia y el último hombre. Aquella idea de que, bueno, había llegado el momento en donde el mundo se había convencido que en términos de eficiencia, incluso de superioridad moral, de proveer un sistema para que la gente viva mejor, no había ya otra alternativa que convencerse de que el capitalismo democrático, la democracia liberal, era lo que aseguraba esos objetivos a los pueblos. Y el tipo escribió aquel libro con la tesis de que, bueno, de que lo que podía esperarse de ahí en más, 1993 era aquello, eran variaciones, matices, sutilezas, sesgos, pero que en definitiva el fondo de la cuestión, el núcleo central de la discusión que había dividido al mundo hasta ese momento, estaba terminada. Y que la idea de someter a la servidumbre a parte de la sociedad, con el cuento de querer venderle el verso de un esquema social igualitario, se había terminado. Que la gente finalmente se había dado cuenta de la gran estafa que eso había significado cuando se levantó aquella mugrienta cortina de hierro y el mundo libre pudo ver lo que había del otro lado. El japonés dijo, bueno, ya está, esto, ¿quién va a poder negar esta evidencia? ¿Quién va a poder volver a esto? ¿Quién va a querer volver a esto? Pero se olvidó de que somos humanos. De que somos humanos, de que tenemos broncas, resentimientos, envidias, maldades, y que muchas veces ponemos esos sentimientos feos por encima incluso de lo que nos hace bien, con tal de ver que poniendo en práctica esas cosas le va mal a los demás, hasta somos capaces de causarnos un perjuicio a nosotros mismos, con tal de que también se lo causemos a aquel que odiamos, a aquel que le tenemos bronca, a aquel contra el cual estamos resentidos. Y fíjense que con nombres diferentes, todo ha vuelto después de 21 años en que Fukuyama escribía aquel libro. Todo ha vuelto disimuladamente, agazapadamente, arteramente, no digo a lo mismo, pero a un maquillaje de lo mismo. Aquello, obviamente, era una exageración. Era, no porque no se haga ahora, o porque no le falte ganas, pero aquello era matar gente, aquello era lo que escribió Solzhenitsyn, ¿no? El gulag, aquello era el exilio interno, aquello era el acabose. Aquello era la esclavitud en el siglo XX. Pero eso se ha metamorfoseado, se ha camuflado, ¿no es cierto? Y se ha inventado un monstruo nuevo, de cuño del siglo XXI, que es el populismo autoritario. Y si ustedes se fijan las piezas del tablero mundial que han caído en mano de este nuevo ogro, son los mismos que antes estaban en el otro. Rusia, Cuba, que le quiere vender la apertura al mundo, porque ahora con Raúl Castro es diferente, Venezuela, todos estos países, América Latina, digamos, que siempre ha tenido esta particular inclinación por el autoritarismo, ¿no es cierto?, por la cosa impuesta de arriba hacia abajo, por el decreto, por la orden, por la imposición, por el papel firmado, por el permiso. Y, por supuesto, en los lugares en donde aquello reinó, en donde aquella esclavitud reinó. En Rusia, en lo que es el mayor desprendimiento de lo que fue aquella pretensión de imperio, ¿no?, la Unión Soviética. Lo más grande que ha quedado de eso es Rusia, y el hombre que la dirige es este personaje, ex director de la KGB, como para que ustedes tengan un semblanteo de sus credenciales democráticas, que ha dicho que la Argentina es el aliado más importante que tiene Rusia en la región. Y la Argentina, como está enarbolada en esta cruzada antinorteamericana, recibe con beneplácito a este señor que ha impuesto en su país una autocracia feroz en donde solo viven él y sus amigos, en donde se ha reproducido aquel esquema anterior camufladamente, en donde hay una mafia millonaria que es dueña de todos los negocios, bajo la apariencia, entre comillas, de la actividad privada que son los Cristóbal López Russo, los Lázaro Báez Russo, todos los amigos de él. Y la gente que apenas puede vivir, que apenas llega a fin de mes, en donde aquellas clásicas imágenes de las mamushkas todavía andan dando vuelta por ahí. Y entonces nosotros, de vuelta, en la disyuntiva de, entre comillas, hacernos amigos de unos o de otros, hemos elegido a este señor. La Argentina, que tiene una constitución que dice que recibe a todos los hombres del mundo de buena voluntad que quieran habitar en el suelo argentino, y que le pide solamente esa condición para que vengan a trabajar aquí en la seguridad de que lo que hagan con su trabajo será suyo. Esa Argentina que tiene escritas esas palabras en su constitución ha elegido a este señor, y ha elegido a Raúl Castro, y ha elegido a Nicolás Maduro y a Evo Morales como los nuevos aliados. Qué desperdicio, ¿eh? La verdad, si la Argentina apuesta a su futuro, a estos amigos, que el Señor se apiade de nosotros.